aclarar que no es una redistribución, o si es una redistribución, lo que significa al adicional de la Dirección General de Renta es un ajuste, porque en realidad es redistribuir, lo que opinan ellos, pero lo que nosotros en realidad opinamos, es se redistribuye, pero es sacando o vulnerando derechos adquiridos del personal de la Dirección de Rentas respecto al tema del adicional premio estímulo, que, como decíamos en otras notas, son adicionales que tienen todas las direcciones de rentas del país, que es por justamente la función de recaudar los impuestos provinciales. Sí, el gobierno salió a decir que también hay como un tope a ese aumento. De aquí en adelante va a ser el mismo, pero no va a haber aumento. ¿Eso es así? ¿Ustedes le informaron eso o no? No hemos sido informados oficialmente. Bien. Y respecto del tope, el tope lo da la recaudación. La ley prevé que para la Dirección General de Renta, personal de la Dirección General de Renta, reciba un 4,5 por mil de lo recaudado en el año. Entonces no puede haber tope porque el tope va a ser la recaudación y aplicar ese índice de 4,5 por mil, que es lo que teóricamente quieren modificar para lo que dicen redistribuir. No estamos en contra de una mejora salarial de cualquier compañero de trabajo. No estamos en contra de que se incorpore gente a la administración pública, porque se necesita. Lo que sí estamos en contra es que lo que llama nuestro ministro redistribución es un ajuste de sueldo. Es extraño, porque viniendo de un gobierno que siempre ha enarbolado las banderas de lograr conquistas sociales para los trabajadores. Evidentemente el ministro no estaría en ese tono. Por eso es nuestro reclamo. ¿Esa redistribución es con todos los trabajadores de renta o es para otras áreas? Bien. ¿De qué saben? La redistribución se haría, o sea, el ajuste sería para la Dirección General de Rentas, para redistribuir en otras áreas. Claro. Y esas áreas, quienes recibirían esa mejora salarial de los empleados, de las cuales nosotros nos alegramos, porque es una conquista que van a tener nuestros compañeros, forma parte también el ministro y su funcionario. No es solo de los empleados, sino que la gente jerarquizada también. Bien. ¿Me pueden contar esto de la historia del estímulo, cómo le llega o cuántos años hace que lo tienen y demás? Sí, básicamente fue una lucha que se hizo en el año 2008. Eso era antes, que era una suma de dinero que se cobraba en negro, no tenía aportes previsionales ni obra social. Entonces, gracias a una protesta después de un paro de 10 días hábiles que se realizó, se logró que esos montos sean remuneratorios, sean bonificables, que sean parte del sueldo normal habitual de todos los meses. Bien. Con lo cual fue una gran lucha y que muchos compañeros que se jubilado tuvieron ese beneficio. Bien, perfecto. ¿Cómo sigue la lucha ahora? Bueno, estamos planteando asambleas. Bien. Y bueno, en las asambleas se va resolviendo la forma, digamos, en función de los acontecimientos, de las notificaciones que recibimos, de si la resolución o lo que implica este ajuste es notificado, vamos viendo en función, resolviéndolo a través de asamblea, con el voto de todos los compañeros. Bien, ¿están recibiendo apoyo de algún gremio? Sí, hoy nos visitó la gente de ATE, para la cual nos estamos asesorando, y obviamente que esto, el personal de rentas no va a cejar en la lucha hasta lograr que se restituya. No estamos pidiendo aumento de sueldo, se está pidiendo simplemente que no se haga un ajuste del salario en un 15%. Bien.